todo sigue igual. Debajo de un plástico brilla la verdad de nuestra sociedad. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira ese cielo circular, brillando en el aire como una moneda. Me ilumina el corazón. Seguir avanzando con fuerza me calma, no me causa dolor. Y siento la vida me engaña aquí a tu lado. No pierdo la risa, eso es lo que he ganado. Vuelvo a la trampa y me quita la vida. Seguir detrás de ti. Gira, gira, gira, nunca dejes de girar. Volando y luchando, tocando la meta que me contentará. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, y una sombra golpeó, aplastando en el suelo su peso grotesco que me hizo confiar. ¿Qué pasó? Mentira y no quiero pensar. Se siente y se quiere, te miente y te engaña y se ríe por detrás. Me aplasta la vida, derritiendo mis alas. No pierdo la risa, eso es lo que importaba. Vuelvo a la trampa y me quita la vida. Seguir detrás de ti. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira.